Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a nuestro estudio de Lecciones de la Biblia, hoy con el trabajo y la disciplina. Gracias por estar con nosotros en Bio Channel Plus. Nuestro texto para hoy está en Eclesiastés capítulo 9, versículo número 10, y dice lo siguiente: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Cuál es la relación entre el trabajo y la disciplina? Bueno, entendemos por disciplina aquel entrenamiento que después de prácticas y prácticas y prácticas se vuelve un arte, se vuelve un hábito y aprendemos a hacer algo que hemos practicado durante mucho tiempo, lo aprendemos a hacer muy bien. Este concepto le viene muy bien al trabajo. Si queremos que el trabajo sea algo educativo en nuestras vidas, hemos de tener disciplina en lo que hacemos. ¿Qué profesión tenía Cristo antes de empezar su ministerio? Era carpintero. Ahora yo me hago unas preguntas. ¿Era Cristo un carpintero incumplido? Le entrego el mueble mañana, pero no me dijo mañana de qué mes. ¿Era Cristo aprovechado para cobrarse más de lo que tenía que cobrar? ¿Era Jesús mediocre en la realización de su trabajo? ¿Era desordenado en lo que hacía? No. Yo imagino a Jesús ejemplar y calidoso en la manera de hacer sus cosas. Eso lo demostró plenamente en el ejercicio de su ministerio y en la manera como organizó esos años de predicación con un orden extraordinario, con un entrenamiento de unos discípulos que pudo irse tranquilo y aquí estamos en la tierra cumpliendo con su misión. Así que todo el trabajo bien hecho está basado en una palabra sencilla: disciplina. La disciplina hace que logremos en nuestra vida cosas que nunca nos imaginamos o cosas que nosotros no habíamos visto. Por ejemplo, Bezalel fue bendecido por Dios para dirigir la obra del santuario en el desierto. Dice que fue un artista y Dios también a otros los llenó del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por el propósito de servir a Dios, pero también el propósito de hacer cosas bien. Por eso, padres, enseñemos a nuestros hijos a ser disciplinados en todo lo que hacemos en la casa. Hay chicos que no aprenden disciplina en su hogar. No tienen horarios, no tienen límites, no hay normatividad, no les ponen un punto. ¿Saben, padres, que usted no ofende a sus hijos? No, ofende el futuro de sus hijos. Si no intervenimos, que haya disciplina en todo lo que hagan. Por ejemplo, no le dé todo. Hay angelitos que no mueven ni un dedo, les dan todo, absolutamente todo. No. Enséñele a que se defiendan por sí mismos a hacer ciertas labores de la casa. Hágalos que participen en las tareas domésticas. Tengo un horario de levantada y de acostada, horario de estudio, de tarea y de deportes. Eso sí, no los recargue de actividades. Nosotros también en nuestro trabajo podemos ser altamente disciplinados en lo que hacemos. Un cristiano es un buen trabajador. Es un buen empleado, es un buen individuo. Es alguien que los jefes quisieran contratar y repetirle el contrato y ayudarlo. ¿Por qué? Porque su trabajo tiene disciplina. El sello que caracteriza a un cristiano es hacer su trabajo bien hecho. Esfuércese por mejorar todo el tiempo. La excelencia es algo que Dios exige en nuestras vidas. Por eso el trabajo es parte de este modelo educativo para recuperar la imagen de Dios en nuestras vidas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.